El ENACON es el Ente Nacional de Comunicaciones que tiene entre sus funciones la fiscalización de la prestación de servicios de comunicaciones y es la autoridad natural para poder presentar este tipo de reclamos, donde tiene una estructura administrativa y técnica que permite poder contrastar lo que fue la denuncia de los vecinos, porque la resolución del Bloque de Frente de Todos es una expresión en el marco del Consejo Deliberante de el reclamo de los vecinos por un servicio deficiente, con cortes prolongados, y que probablemente responda a cuestiones de inversión, ¿no? Entonces, en el marco de ese reclamo se hace eco el bloque y de alguna manera busca en la autoridad natural, que tecnológicamente está en condiciones de poder mensurar esto y después administrativamente reclamarlo, para que la empresa regularice el servicio, fundamentalmente un servicio que hoy es esencial. Hoy es un servicio que lo usa regularmente todo el mundo para comunicarse, para informarse, para trabajar, para estudiar. No es más un lujo de algunos, como cuando se iniciaron hace más de 20 años atrás este tipo de tecnología, sino que está inserta en la vida diaria nuestra con una fluidez y una frecuencia que realmente hay que también prestar el servicio con la misma responsabilidad. Y desde la ENACOM, justamente, ¿qué tipo de respuestas recibieron? ¿Cuáles son los pasos a seguir para, bueno, regularizar la situación del Telecentro, más precisamente aquí en la ciudad de Cañuelas? Fundamentalmente el compromiso del vicepresidente en poner la estructura detrás de este tema, insisto, con una vertiente administrativa y a su vez un involucramiento de su equipo técnico para que, en una primera instancia ellos evaluarán y obviamente tendrán mecanismos, imagino, de intimación o de sanción, no sé los mecanismos propios que tiene el ente, pero los van a poner a disposición de este tema para que se regularice la situación. Este proyecto, te consulto, fue presentado en el Consejo Deliberante y luego se le acercó justamente a Gustavo López, vicepresidente de ENACOM. Sí, efectivamente, los proyectos de resolución en este caso lo que tienen es una primera instancia de tratamiento en el marco de la institución, del Consejo, pero después se comunican a las instituciones involucradas de forma tal de que pueda tener un efecto tácito, ¿no? Digo, si quedase como un documento interno o una expresión, probablemente quedaría manco, y en este caso los concejales lo continuaron con una gestión efectiva en el ente que corresponde para llegar a un resultado promisorio. Claro. Vale remarcar que fuiste acompañado justamente por los concejales Malena Reimer, Maximiliano Massanti y Romina Márquez Antunes. Exactamente. Son quienes representaban al cuerpo y también parte de quienes acompañaron la iniciativa y obviamente que tenían el conocimiento de cómo se había suscitado todo el proceso para explicar con lujo de detalle, cosa que hicieron, y transmitir la preocupación de los vecinos para que el ente tome cartas en el asunto. Y Juan, te consulto muy brevemente un repaso de los que fueron las PASO a nivel local. ¿Qué análisis se hace de lo que dejó las PASO? Un poco, nosotros somos una fuerza, un movimiento, un frente democrático totalmente, que cada dos años nos ponemos a disposición de la opinión de los ciudadanos a través del voto popular, que somos sumamente respetuosos de esa expresión, y en el marco de ese respeto se hizo en todos los niveles, en todas las jurisdicciones, un análisis de cómo se interpretaba, Y posteriormente la acción que debíamos tomar, y ahí se suscitaron algunos cambios en todos los niveles, tendientes a dar una respuesta al votante, al ciudadano, al vecino. Claramente no íbamos a renegar, como quizá ocurrió en otro momento con alguna otra fuerza, de que hubiera bueno votante o malo votante. Nosotros lo que hacemos es respetar a ultranza la expresión del ciudadano, del vecino, del votante, y en ese marco entendemos que hay cosas que hay que arreglar, que resolver, o que a lo mejor cosas que uno interpretaba que las estaba haciendo en el buen sentido, y de hecho las estaba haciendo en el buen sentido, no tenían la percepción en la misma dimensión. Y eso también es una cuestión a resolver y afrontar, y es por eso que se está trabajando, no solo de cara a que quizá se mejore un resultado en noviembre, sino fundamentalmente nuestro objetivo final es el beneficio de las personas, es poder llevar una mejor posibilidad de vida a las mayorías, y en ese marco es que trabajamos para adelante. Y en ese sentido, y ya la última, agradeciéndote por el tiempo, ¿qué expectativas hay? ¿Crees que se puede revertir el resultado electoral, tanto a nivel nacional, provincial como local también? Mira, desde el primer día trabajamos para llevar lo que fue nuestra propuesta, cuando en su momento el vecino, el ciudadano nos votó, para poder llevar la propuesta en toda su dimensión a justamente como un beneficio a las personas que votaron y que no, porque todo el mundo forma parte de una sociedad que tiene que desarrollarse. Nuestro proyecto es claro, es un proyecto que le cambió la fisonomía a Cañuelas, que realmente plantea un crecimiento con una fuerte inversión, con mano de obra, con trabajo, con una gran preocupación por esa faceta, también con el cuidado de la salud, etcétera, y esto no voy a redundar en detalles, pero bueno, claramente detrás de ese objetivo también hay que ir haciendo los ajustes tendientes a que eso se perciba, que de pronto algunos aspectos que faltaron se implementen y que, bueno, finalmente se llegue al objetivo de brindar lo que se comprometió. Tenemos la expectativa de que tenga un impacto positivo y podamos avanzar. Me parece que es probable, es posible, hay mucho trabajo puesto atrás de esto, pero insisto, trasciende el 14 de noviembre el objetivo de seguir trabajando por el desarrollo de Cañuelas, de la provincia de Buenos Aires y de Argentina misma.